Bueno, pues siendo las 3:24 de este glorioso día 27 de julio del año 2017, comenzamos un nuevo Coffee en Sodas podcast. Señor Miguelón, ¿cómo estás, Miguelón? Muy bien, Little Jesus. Thanks. ¿Cómo estás? ¿Qué de nuevo? Pues nada, aquí nomás ya listos para otro Coffee en Sodas nuevo, ya... Ya listos para comenzar a cotorrear con ustedes, como siempre, en su podcast de confianza, Coffee en Sodas, ya está más que listo para empezar. Pues sí, una vez más reunidos aquí, en la oficinita, para dar una edición más de este podcast de confianza, como le llamas tú. Ajá. En lo que Rangoleón Comics se descomprime del viaje. Sí, ya van dos semanas y pues nada, ¿no? Sí, no, pues espérate, pues va como cansado. Dos meses más, en dos tiene, meses se descomprime. Tiene que recuperar todo lo que perdió en Japón, en dinero, en kilos. En barbacoa. Tiene que recuperar su peso en barbacoa, exactamente. Pues es que es lo pero más... Pero me regresa que estamos free yo, vamos a platicar de los eventos de actualidad de la semana. Exacto. Una semana muy importante para los deportes, free. Así que tenemos una edición extra especial... De Deporte Chuy, señores, sí, ¿cómo no? ¿Deporte Chuy o la chullada? La chullada, fíjate, está bueno. ¿Sí? Si quieres. No, pues triste, fíjate. Suición. Ya se acabó apenas ayer la. Pues la Copa Oro, de emocionante no tuvo nada. La Copa Mole Oro. Sí, fue un torneo molero donde ninguna selección llevó a sus equipos casi titulares. Algunos llevaron algunos titulares. No, y otros se reforzaron a medio torneo. Sí, no sé qué onda con esa regla. La nota fue que, pues mira, tú y yo bien sabemos que ese es un torneo para que Estados Unidos y México lleguen a la final. Sí. Está diseñado para eso totalmente. Esta vez no se dio el caso. México llevó a su equipo B, ya que el primer equipo fue la Confederación. Acaban de acabar la Confe. Ajá. Y CONCACAF no les permite jugar con el mismo equipo, ¿eh? No. No. Así de canijo, ¿no? Entonces, resulta que jugaron cuartos de final contra Honduras el miércoles, creo, el miércoles jueves, la selección ganó 1-0 y jugaron la semifinal contra Jamaica, ya se iba a acabar el partido y les meten un gol de casi de ya el último. Eso pues da la eliminación de la selección mexicana que mínimo tenía que haber llegado a la final. Pero no, pues no fue así. Y resulta que se fracasó. La gente sí se portó bien gacho con Miguel Ángel Osorio, ¿sí? Entonces, Juan Carlos Osorio. Y empezaron a decir, no, que fuera Osorio. Nada, se están gritando, fuera Osorio, ¿no? La bronca fue cuando llegaron a México que les empezaron a insultar, o sea, es que un güey le dijo, tú estas pinches rotaciones me valen madre. Y no, pues no son formas también, o sea, no son formas de insultar a alguien. Al menos ha tenido resultados, sí, mejores que algunos. El mundial caminada, así, sí, tranquilito. Sí, exactamente. Cosa que no había pasado hace dos mundiales. La otra cosa es que a lo mejor le está tomando como que demasiada confianza y a lo mejor lo tienen ahí de tú, experimentale. Ajá. Y el tipo, pues una cosa que tienes que cambiar los cuadros demasiado seguido, ¿no? O sea, que puedes, depende del equipo con el que juegues, el equipo que él usa. Que a veces no me gusta, deberías de tener un equipo ya titular y obviamente tienes que tener sus cambios de emergencia, tácticos, pero el tipo sí cambia mucho. Sin embargo, sí me hizo encabronar en su tiempo como director técnico fue Hugo Sánchez cuando... Ah, tú te pasaste el movimiento del micrófono, Miguel. Cuando estaban el equipo jugando para la selección olímpica, iba a jugar para la eliminatoria, para ir a Beijing 2008, y Hugo Sánchez le valió madre y agarró el equipo olímpico. Uy, le valió el equipo olímpico y resulta que quitó al que era el director técnico de la selección olímpica, no recuerdo quién. Y dijo, no, yo me encargo, yo los califico a Beijing, cosa que no se logró con el equipo que tenían, tenía una generación muy buena de jugadores y ni siquiera les alcanzó para calificar a los Olímpicos. y ya aunado con todas las broncas que tenían, pues sobre todo con los directivos Hugo Sánchez, que era muy alzado, ¿no? El vato no se dejaba, pero así como que ya le buscaron, hallaron una excusa para correrlo y esa fue. No, los calificamos y ahí tenemos ahí. De Chicharito, ¿qué otra cosa? Pues ya volvió la Liga MX. Chicharito escribió una carta. Ah, ¿qué tenemos ahí? A lo que está pasando. Ah, dice, pues que es increíble, la que se queda sin palabras, salió el video sobre la llegada del profesor a México, que le dio vergüenza, coraje y más aún le dio mucha tristeza. Posiblemente me arrepiente de lo que voy a decir, pero ni a muchos otros técnicos que se han comportado peor y han tenido resultados similares se les ha recibido así. Y a ese entrenador con la integridad de ser humano, estadísticas claras y contundentes, se le recibe de esta manera. De verdad, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que mejorar, porque no es posible que un deporte no sabe accionar, reaccionar y comportarnos como sucedió en esta ocasión. Animal. Es que, ¿sabes qué? También cuando golearon a México, cuando Chile goleó a México en la Copa Centenario. ¿Sí? La América Centenario, sí. Me acuerdo que la afición, que era pues básicamente gente mexicoamericana o así, ¿verdad? Sí. Estaban chiflando y se empezaron a ir del estadio cuando faltaba bastante tiempo para que se acabara el juego. Es como que la visión de allá es diferente. Muy chaira, ¿no? Sí. Muchos me imagino que no saben de fútbol, pero, o no les gusta tanto, pero por el hecho de ser la selección mexicana, no, el fútbol, los paisanos, gente, pues vas, ¿no? El tipo de gente que nomás va a tirar este rollo. Sí, sí, sí. Y nomás sí. Van a, porque va todo el mundo. Van a ser ambiente. Van a ser desmadre. Nomás, sí, sí, sí. Y es el tipo de persona que se va. Ayer cuando golearon al Madrid, 4-0, el momento que metieron el gol del Madrid, el golazo ese, Muy buen gol, la cámara tomó aficionados del Madrid y estaban felices de con así con un gol, el pedido del gol, okay. Ya uno, pero es que fue un golazo y estaban felices, sí, golazo, ellos fueron a ver el fútbol y el partido estuvo bueno, pero eso no se hace de irse a medio partido. No, ¿por qué te va a hacer medio partido? Y bueno, te digo, aparte por el hecho de que es extranjero, también le han echado mucho. Ya ni a Sveno Goran Eriksson le echaron tan feo. Bora Milutinovic. Bora está todo madre. Bora es un buen rollo el Bora. Bora piensa que es buena persona. Pero no, nunca había visto que le echaron tan técnico. Y pues una cosa que sí se me hizo bien gacho es el de devuélvete a tu país. Eso que le gritaron, que devuélvete a tu país, ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y se me hizo muy... ¿Muy racista? Sí, bastante, muy mal gusto. ¿A qué tipo de personas le dicen eso en un país al norte de México? Esa misma frase. Exactamente. Exacto, igual. Sí. ¿Cómo se puede quejar tanto un país de que los racistas de Estados Unidos le hacen eso? Viene un entrenador colombiano. Ajá. Porque nadie se quiso echar el paquete. No, pues él quiere, o sea, es un trabajo. El hecho de que sea colombiano, argentino, irlandés, tiene que ser lo de menos. Es buen técnico, sí o no. No tiene que ver dónde nació. Eso de que vete a tu país. Entonces no podemos exigir que le traten a nuestros paisanos bien en Estados Unidos cuando tú le gritas a una persona que vino a trabajar legalmente. Sí, y vaya que trabaja el vato. O sea, el vato sí trabaja bastante. Sí, da vergüenza, la neta. Sí, depende de la cadena, Miguel. ¿Para qué lo graban? ¿Para qué se graban? O sea, aquí Chicharito profundiza en sus ánimos hacia el profe Osorio. Comenta que el único jugador que en la historia que en ganar 2 Champions League, ser capitán de 3 selecciones mundialistas, lo han querido fuera de la selección en su momento. Ajá, exacto. Con la gente que le dice a Rafa Márquez que ya está viejito. Que se quede en su casa. Sí, sí, sí. Y el vato está jugando todavía, juega bien. Tiene nivel. Ahora, mira, aquí es lo que comenta Diego Sánchez, lo que tú decías tú, que lo sacaron de la selección por no clasificar a los Olímpicos, que no tenía obligado a calificar. Y de dirigir, sobre todo, eso, bueno, o sea, eso ya lo vimos, lo platicamos recientemente y hace mucho, pero ya había ahí como que un plan para sacar a Hugo Sánchez, pero bueno, ese el tema es Osorio y... Pues la neta, hijo, pues ojalá que no se amedrente el señor, aunque muchos sí, digo que la prensa sí le echa durísimo. Pero ya ojalá que comprenda que ya no haga tanto cambio, es lo único que le pediría, que no hiciera tanto cambio, ya con eso... Pues que... Eso es lo único, porque el tipo es un buen trabajador. Pierde México contra Alemania, bueno, es que es Alemania. México contra Holanda, es que es Holanda, y no fue penal. Perdió México contra Brasil, pues que Brasil es el campeón del mundo. Sí, contra Chile, oh, es que Chile trae un equipazo. Vidal es una bestia. Ajá, tiene okay. Una generación sota. Sí. Gana, pierde contra Jamaica no. Con un golazo. Fuera Osorio. Otra cosa es de que Ronald no se aventó. Ahí lo vimos en vivo los dos. Sí, ese sí, la verdad sí. Es que te dije, no, hijo, lo va a meter. Y lo metió. Qué golazo, la verdad. Ya, fuera Osorio. Y fuera Osorio, no, y de las maneras, ¿no? Que es lo más gacho, Miguel. Ya, llegó una selección chafita. Pues sí, acabaron de terminar el torneo de Europa de la Confederación. La Confederaciones. Que también fue algo así como que, pues bueno, pues. ¿Pero ahí contra quién perdieron? Contra Alemania. Ah, por perder contra Alemania. Está bien, pues está bien. La selección no. B, pero es Alemania. Está bien, pero yo Alemania ganó. Así, oh, está bien, no hay problema. O sea, ¿cómo está ese doble estándar ahí? Que ganó, sí. Ganó Jamaica, pues ganó Jamaica. Jugó más o menos. Y lo que te decía antes, Jamaica, nadie lo ha dicho, hasta hoy no hay que nadie lo comente, pero es la segunda final consecutiva la que van en Copa Oro. Hace 2 años que pidieron contra México y esta que pidieron contra Estados Unidos. Van así como que bajito, bajito para, la mano. ¿Cómo se dice? Hay muchos que para... Y dicen, no, es que ¿para qué van? Si no la van a ganar. No, o sea, para jugar una final, para como hay un dicho que es que sí, para llegar a una final tienes que ganar, ¿no? Tienes que, para perder las finales hay que jugarlas, pues lo hicieron ellos. Y puedes jugar el mejor fútbol del mundo y te meten el gol y pierdes. Uh-huh. Y ya, puedes ser el mejor equipo del mundo y te meten 4 goles, el City, Manchester City. Uh-huh. Si quieren ganar la Copa de Oro deben llevarse el equipo A y llegarse de fregaderas. ¿Para qué llevan el equipo Z? No se los permitió con CACAF, es que... Pues metes a la sub-21, no sé. Sí, la verdad, y ahí te digo, ahí es donde... No, te llevas el equipo Z, te llevas al equipo B o C, pero llevas a un refuerzo. Otra bronca ahí, Miguel, no te la comenté, perdón. A muchos equipos no quisieron soltar jugadores. Sí, lo que estaba viendo. También, y pues así como le haces, ¿no? Dices, pues, ahí te tienes que jugar con lo que tienes. Pues ya mejor no ir a la Copa de Oro, ya. Sí, ya. Mira, ¿te gustaría a ti, Miguel, si te hicieran la propuesta, tú, si fueras la Federación Mexicana de Fútbol y te dijera la Conmebol, oye, pues ya tienes muchos años jugando la Copa Libertadores, la Sudamericana, ¿qué onda? ¿Y Copa América? ¿No te quieres venir con nosotros aquí a nuestra confederación? ¿No quieres jugar aquí con nosotros? No gracias. No, gracias, te dirías que no. No, porque ya no clasifiqué en el mundial. No, pues que sí se vería el nivel real, neta. O sea, ahí sí te exigían. Porque en Conmebol hasta. Punto de Chile de no calificar. Sí, Chile digo, que ya ganó la Copa Bicentenario. Y la Copa América. La Copa América seguidas. Para que veas el nivel que tiene Conmebol. Aparte, se juegan. Los juegos de eliminatoria están perros, Miguel. O sea, se juegan con todo. No se guarda nadie, se guarda nada. Ay, mira, qué bonito el perrito está flotando. No, nadie se guarda nada. Estaría padre. Dicen que probablemente se haga una eliminatoria conjunta. Ya, juntar con Oli y con CACAF para el Mundial del 2026. Ya tendría que hacerse cosas en ya más serias, por ejemplo, ponerla a ver qué equipos califican y agruparlos, ¿no? O sea, primero ir con los equipos de que están en los rankings más bajos, que se eliminen entre ellos y los mejores llegan a la fase de grupos para la calificación al Mundial del 2026. Eso es lo que se tiene planeado. Eso estaría padre, un equipo podría tocarle a Brasil, Venezuela, no sé, Honduras, México y Perú, ¿no? O no sé, Uruguay, es un que hay, güey. En el otro grupo estaría Argentina, verías a Colombia, a Canadá, Estados Unidos, algo así, digo, eso estaría padre, sería un sería algo interesante para hacer. Digo, y ahí sí subiría el nivel, pero exponencialmente. Sí, pero ya sería el segurito que va al Mundial. Sí, no, digo, o sea, pues ahí sí tienes México, que demostrar. México ya se acostumbró a ir al Mundial. Desde el 94. Desde el 94, sí. Ya, o sea, ya es así como que ya nada más por eso. Ya fuimos al mundial, excepto el que fue el pasado. 2014, el de Brasil. Porque que fue de puro cotorreo que Estados Unidos ganó el partido. Hijo, si ganaba Panamá o empataba, Fuera. No calificaba, mijo, ni siquiera el repechaje. Sí. Que iba a ir al repechaje, iba a ser Panamá y que gane Estados Unidos. Hizo el favor, Le hizo el favor a México de ir a calificar al repechaje contra Nueva Zelanda. Y luego Nueva Zelanda, pues Nueva Zelanda. No, pues es un equipo semi-profesional. Pero sí, Miguel, así están las cosas. ¿Qué otra cosa? Otra cosa, pues hablando de lucha libre, también voy a hablar de lucha libre un poquito. Claro. Ya se confirmó la cartelera para el evento magno de la AAA, que es el Triple Manía. Y pues tenemos varias cosas. La bronca ahí es de que hay un tipo que se llama Johnny Mundo. Antes él era conocido como John Morrison en la WWE. Pero pues el tipo se enojó mucho porque a la que es su pareja y prometida, Taya, una luchadora de origen canadiense que está en AAA, resulta que la despojaron de su título. El título femenil aquí se llama Reina de Reinas. Okay. El chiste fue que tuvo una lucha sin descalificación, sin indulto, sin empate. Okay. Que gana. Y entonces, no sé qué broncas habrá tenido atrás de vestidor que le quita a la empresa el título por no exponerlo y por trampa. A lo que John Morrison, que es el triple campeón de la AAA, tiene el campeonato crucero, el campeonato latinoamericano y el título, el campeón mundial completo, pues se enojó y les dejó ahí sus títulos. No quiero los títulos, solo ahí están, se los tiró. Mm. Hacia los pies de lo que es el vampiro canadiense, que es el encargado ahorita de la AAA. Y pues no, todo eso fregó los planes para el evento de Triple Manía. Dije, pues bueno, ¿ahora qué? ¿Quién va a jugar por los títulos, no? ¿Quién va a pelear por los títulos? ¿Qué? Ya se nos fue Johnny Mundo, ¿no? Ajá. Que es muy buen luchador. Así es que tuvieron que sacarse de la manga. No, pues va a pelear el Tejano y va a pelear el Hijo del Fantasma. Y a ver quién matemos más por el triple campeonato, ¿eh? Va a haber un cabellera contra cabellera. Orgullosamente de Ciudad Juárez, Miguel. Soy totalmente... Pagano. Sin payaso no hay fiesta. Sin pagano, alias el Tubi. Se va a agarrar contra el Mesías, Ricky Banderas, el puertorriqueño, muy gran luchador también. Ya tiene muchos años ahí en AAA. Van a luchar caballera contra caballera. Y pues lo más importante, Miguel, el evento estelar. Una lucha máscara contra máscara, que tenía mucho tiempo que no sea una lucha tan importante que llamaba tanto la atención de AAA. Va a luchar Psycho Clown, que es uno de la dinastía Alvarado, y hijo de Super Porky. Sí. ¿Un Psycho Clown? Psycho Clown, espero que no los demanden cuando vayan a Estados Unidos. Contra el mismísimo... Clown Posse. Clown Posse, hijo, no manches. Que van a luchar contra Dr. Wagner Jr. Es la máscara... Shaggy to Dope, que es el flaquito de... Insane Clown Posse. No, pues resulta que pues van a máscara contra máscara. Desde hace un año se tiene cocinando esto, se tiene ya planeando. La bronca es el precio que vas a vender tu máscara. Depende de quién pida la máscara y dice, oye, ¿qué onda? ¿Quieres apostar la máscara? No, sí, pero ¿qué onda? ¿Cuánto? Ahí sí que se habla de poquito más de 500,000 pesos por la máscara de Dr. Wagner Jr. Máscara. Ajá, por la pura máscara. Pero la gente no sabe quién va a ganar. Y sí que después de toda la salida de talentos de AAA, que mucha gente sí tuvo un caso de aprecio y se salió, no saben quién va a ser el ganador. Okay. Ya que ese clown se quedó pues en el pópulo. El vato se ganó mucho la simpatía de la afición. Y ya está en su tope de popularidad contra un tipo que no necesita presentación para decir que es un fregonazo, que es Dr. Wagner Jr. Yo sigo pensando que Dr. Wagner Jr. va a ganar la máscara de Psycho Clown, que por cierto está horrible esa pinche máscara, la verdad. Y pues vamos a ver qué tal pasa. Va a ser en agosto. Espero que no pase lo de años pasados, que se hizo el pago por evento del IPPV, Internet Pay-Per-View, que se cayeron las transmisiones y tuvieron que devolver el importe de los boletos para Plemanía. Va a ser en la Ciudad de México. Y pues esperemos nomás que el tiempo diga como... Espero que no decepcione como otras funciones de Triple Manía. Pues eso es todo, amiga, ya vamos. De Potechuy. Bueno, ¿cómo es la chuigada? La chuigada. Sí, caray, pues, ¿qué andas viendo por acá? No, aquí la controversia del bigote de Superman. Ah, órale. Que supuestamente reportan que Warner tendrá que gastar varios millones de dólares en digitalmente borrar el bigote al actor. Ay, ¿por qué? Henry ¿qué pasó? Cavill. El asunto es de que están regrabando partes de la película. Ah. Y él acabó el Liga de la Justicia y se fue a hacer Misión Imposible 6. Ajá. Con Tom Cruise. Uh-huh. Pues en la película él usa un bigote y pues barba así, sin rasurar, como de 2-3 días. Y Paramount no le permite rasurarse hasta que acabe de grabar Misión Imposible. Uy. Entonces el problema es de que en lo que él tiene recesos de Misión Imposible, va y graba partes de Liga de la Justicia. Okay. Pero no puede quitarse el bigote. Ay, no. Entonces están diciendo que Warner está gastando varios millones de dólares en digitalmente. Quitarle bigote. Y... O se dará mucho Superman de espaldas. No sé. Exactamente. O si ves muchas tomas oscuras de la cara de él, así como que nomás los ojos, es porque no lo querían gastar en rasurarle digitalmente. Oye, también supiste que Cinemex tuvo una bronca ahí con... Sí, con Marvel. Es de Marvel, entonces la ves la de Infinity War. ¿Los quieren demandar o algo así? Creo que pasaron el tráiler que recién se había desvelado de la que sí se había exhibido por primera vez en la Comic Con de San Diego, esta edición 2017. Y pues creo que Cinemex la pasaron. No sé si. No, pues. Lo retuiteó. Retuitearon. Puso el Cinemex. Mira, aquí está el corto de Infinity War. Pasaron en video, entonces, en video grabado. No, nomás lo retuitearon. O sea, alguien lo puso en Twitter. Ajá. Y ellos dijeron, déjalo, retuiteo bajo Cinemex. Aquí está el trailer liqueado. Bueno, disculpen el bochismo, pero el leak, el filtrado. Filtrado. Liqueado en Instagram de carros. Filtrado de Infinity War. Híjole. Marvel dijo, ¿qué? ¿Perdón, Cinemex? ¿Abogados? No, parece que nomás le van a retener la película. Que no se la van a dar. Ay, qué. Cuando salga la película el año que entra, entonces Cinépolis y Cinépolis. Cinemex se va a codar. Ancho al hígado para Cinemex. Ya van dos estudios con los que se pelean. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál le pasó primero con Sony, verdad? ¿Sí? Sí, con Sony. Ay. Un pleito ahí de que supuestamente le han dado preferencia a Cinépolis. Ajá. Y no la pasaron. Ellos se negaron a pasar. Y ahora con Infinity War. Yo creo que esto va a acabar diciendo que Cinepolis va a comprar Cinemex. Lo voy a absorber en unas regadas, otra regada más y mira. Sí, pues la neta es que Cinepolis domina todo. Rifa y controla. Exactamente, rifa y controla, Miguel. Sí. Híjole, qué gacho por Cinemex, ¿no? Es que también, ese community manager ya la regó. ¿Cómo se te ocurre...? Estos community manager ya la regaron dos veces. Sí, es que la ríen gacho, por decirlo. Aparte de eso, pues Game of Thrones stream. Game of Thrones. Volvió, se nos ha olvidado comentar eso, ya volvió. Ya llegó. Después ya de un año y poquito más, un poquito más de un año, perdón. Ya volvió, lo que estábamos esperando. Pues personalmente, yo estaba esperando a ver qué onda en esta penúltima temporada, Miguel. Sí. Esta penúltima temporada. Vamos a hacer spoiler, así que spoiler alert. Ahí está. Es un podcast corto, por supuesto. Tengo que ir por el niño. ¿Qué onda? ¿Quién traicionó a Daenerys? ¿Quién le dijo al tío a... ¿Cómo se llama? ¿Euron? Sí. ¿Euron? ¿No? Al tío de... Ajá. A los tíos de los Greyjoy, ¿dónde iba a estar la flotilla? Hijo, eso sí estuvo... ¿Quién le dio el grito? Esperemos que el domingo se resuelva, si no, pues vamos a tener que esperar durante la temporada. Esto sería... hasta el último capítulo. Sí. Es Viserys... ¿Es este? No, Viserys es el hermano, el otro, el peloncito, el eunuco. Ajá. Se me olvidó el nombre. ¿Será el Nuco? ¿Será la señora Tyrell? El mismo, la señora esta que mataron, la que quería matar, la esposa de Oryn Martell. Ajá, sí, sí. A lo mejor ella misma, para tomar más control y quitar a la gente y quedarse más cerca de Daenerys. ¿Será? Pues sí. No, digo, hay porque mataron a las hijastras, pero no a la hija directa de ella. Y que las dejaron, ¿verdad? Las chavas. Pero es que también eran bien cabronas, acuérdate. Yo me esperaba, ver a ellas porque llevaban tres temporadas que decían, no, que las Sun Vipers, que eran acá. Y pensé que iban a hacer algo más importante, no más morirse tan rápido. Como que. Como las pusieron ahí, las colgaron nomás. Como que ya lo que fue el show ya no les dio espacio a ellas. Y ya eran demasiados personajes y tuvieron que deshacerse de dos de ellas. Qué bueno, muchachos, vamos a hacernos de unos personajes, lo sentimos mucho. Sí, es que las hicieron ser algo que no había tiempo de ellas de mostrar sus habilidades. Y pues así, bueno. Y tuvimos que matarlas. Pero mataron bien feo, ellas mataron también, eran muy sádicas. Sí, pues, ¿te acuerdas al chavo este, al hermanastro, que era? Sí, el príncipe. Sí, que nomás acá bien gozosa las tres ahí, como que nomás amagándole y llega una por atrás y los toca por la boca, ¿no? Es que, sí, estaba en gar. Pues a ver qué pasa con Game of Thrones. Ya se van a reunir Jon Snow con su tía Daenerys. Daenerys, exacto. A ver qué. Con la tita. A ver qué acontece. Y, pues ya, yo creo ya que este tercer capítulo y los otros cuatro que quedan ya va a ser pura acción. Pues ya vienen los White Walkers. Sí, a ver qué pasa. La pregunta es: ¿acabarán con los White Walkers en esta temporada? ¿O se pelearán entre ellos antes de llegar los White Walkers? Híjole, la gente que no creía en ellos ahora va a tener que creer porque van a ser un desmadre, Miguel. Ojalá. Sí, cómo no. Pues bueno, es ¿cómo no? La serie ya empieza, ojalá que... Todas las conclusiones, las conjeturas que se hacen después de los capítulos, que son bastantes, pone muy chido. Ahí ya es que tiene su programa, su especial... ¿Quién es el que saca el especial de Game of Thrones? HBO, ¿no? Ajá. Ahí después... Se pone, por cierto, hablando de series, ya por fin, gracias a Netflix, ya pude ver los tres primeros de los cuatro capítulos de Castlevania, de la serie. Está muy buena, Miguel, en serio. Está muy, muy buena la serie. ¿Sí? Castlevania, sí, me han gustado mucho. ¿La estás viendo en inglés o en...? En español, está muy bonito el doblaje en español, ¿eh? Está muy padre. Está padre, pero está mal el audio. Ajá, sí. El audio, eso es de las voces, oye muy bajo. Sí, ándale, sí, mami, sí me pasa, sí. Tengo que subirle. Sí, y luego le subes y luego se oye la música o el audio muy fuerte y ellos así. Como que les dieron, lo como malo es que como que les dan mucha carrilla, ¿no? Así como que, mira, aquí está la quiero mañana. Es como que, no está bien la quiero, pero ya. Y no está bien nivelado con el sonido y todo. Es como que le dieron nomás la toma digital y nada, dijeron, mira, graba nomás la voz y yo Netflix la junto con el sonido. Es lo que pasa, porque no, alguien que dobla, pues va a mixear bien el audio para que quede nivelado. Ajá. Por eso nota que, oye, soy Netflix, ahí te va, estos son los diálogos, ahí está el video, grábalo, mándame el master, y yo lo pego todo junto, y pasa eso, que la voz se oye muy bajita, y el audio se oye muy fuerte, los efectos de sonido. Pues está para la serie, ¿verdad? Muy bueno, Miguel, la verdad me gustó mucho, entendimos que la burra no era arisca, la hicieron. Exacto, sí, pues que se agarró como le matan a la esposa al señor Vlad Tepes. Oye, no, pero ay, qué horror. Pero se los advirtió y se lo pasaron por el arco del tiempo de la advertencia. Miguel, le dijeron que en un año para que hicieran las voces con él, pero no, creo que estaban celebrando que la mataron. Y no, pues creo que eso no le cayó muy en gracia a Don Vlad, y pues Don Vladimiro se enojó y pues les mandó toda la artillería pesada. Pero no, está muy bueno, está muy, muy chido. Hasta los diálogos se me hacen divertidos, la manera en que ahí narran las cosas, está muy bueno. Totalmente recomendable. ¿Algo más, Miguel? ¿Qué más quieres? ¿Qué más? No, pues ya está. Pues sí, Ya tenemos ganas de grabar. Disculpen, señores, ayer, fíjate que ahí íbamos a grabar, pero ahí por X circunstancias pues no se pudo hasta ahorita. Y pues ya estamos listos, señores, pues ahí estamos. Cualquier comentario, ya saben, ahí abajito de la descripción del video, ahí está ahí dice comments. Ahí denle, ya está, ahí con mucho gusto ahí contestamos. Y pues no se pierdan la siguiente emisión Coffee en Sodas. ¿Qué? Coffee en Sodas Podcast, perdón, Miguel, gracias. Gracias por venir, estamos en contacto. Ahí nos vemos, cuídense, arriba Santos. Bye bye.